Bueno, vamos a ver, Nano, esa noche inevitablemente te han pedido también tu bombero. Yo tengo por ahí algunos comentarios que me han llegado, porque todo hay que decirlo. Unos favorables, otros no tan favorables, y te los voy a decir. En definitiva, yo soy un informador y me atengo a ello. Unos decían que tú no debías haber hecho esta noche lo del bombero, puesto que venías a recoger la Copa Jerez, y eso te obligaba quizá más que en otras ocasiones que has venido a tu tierra. De cualquier manera, yo a eso también, digo que el público te lo ha pedido y por ello tú has respondido. ¿Tú en un momento has dudado en hacer el bombero o no lo has dudado? ¿Cómo te ha salido? Bueno, yo no lo he dudado porque yo he cantado popularía y me he sentido más gusto cantando popularía, y creo que he cantado popularía bien, como se canta en Jerez. Pero después he encontrado gusto terminando los cuantos cantos que he hecho popularía, y el público me ha dicho bombero, y yo como una cosa de calle, de tierra también, pues le he dado ese... a esta salsa al público que me pidió que le haga el bombero. Tú no estás en absoluto, como resentido por haber hecho el bombero, al contrario, todo lo contrario. Encuentro muy a gusto. Muy a gusto, perfecto, de acuerdo, estoy contigo. Bueno, y ahora hablemos de tu premio, este premio que vas a recibir dentro de unos momentos. Es un galardón, es una distinción, no sé, como refrendo a tu carrera, a esa carrera que llevas. Yo no te voy a decir que vertiginosa, porque es muy difícil en el mundo del espectáculo, pero sí, segurita, pasito a paso, que es donde y cuando se llega lejos. ¿Te importa este galardón, ese trofeo, Nano? Para mí es una cosa grande, porque ser el premio Copa Jerez para mí es una cosa para la historia en mi vida artística, y la edad que tengo ahora de conseguir la Copa de Jerez es algo para mí muy importante, porque yo nací en Jerez y Jerez me ha dado lo poquito que yo canto popularía y canto otros cantes, pero para mí es una cosa grande llevarme la Copa o que me otorguen la Copa de Jerez. Nano, podemos decir que este verano de 1980 puede ser de alguna manera tu verano. Vendrán otros muchos, ojalá, y llenos de éxitos. Pero este verano vas consiguiendo numerosas actuaciones y con éxito cada una de ellas. Yo creo que sí, que creo que cada vez me di cuenta que yo creo que voy dando un poquito arriba, porque estoy cantando en los festivales, no dejo mi trabajo de todos los días, y a mí me interesa ese festival y mi trabajo es de todos los días. Bueno, pues Nano, gracias por tus palabras, y no te voy a repetir de nuevo la enhorabuena, sabes que te la doy y de corazón. Yo quería también dar unas palabras para la Catedral de Flamencología, que me ha tocado esta copa, y yo le doy las gracias a todos los componentes de la Catedral de Flamencología y a esta emisora que tanto quiero, a Radio Popular, y a este gran amigo mío, Juan de la Plata, por dedicarme este trofeo tan grande que me han dado. Vale, bueno. Mi amigo Pepe María. Gracias, Nano, gracias, Cayetano. Gracias y de nuevo enhorabuena.